hasta la orilla de un camino. Camino, camino, camino. ¿Charco? De arena. Hola. Minutos pasan de las 10 de la mañana, no paramos de hablar con Nico Polenta y toda esta salud integral que viene a proponernos, ¿no? Este autoconocimiento del cuerpo y cómo el mismo cuerpo puede regenerar y no con tantos medicamentos. Pero también faltan medicamentos. ¿Sabes qué? Estaba pensando estaba algo parecido, eso, ¿no? Como una cuestión de seguir, obviamente, este autoconocimiento, pero a su vez también exigiendo las garantías para tener esos cuerpos saludables y que también hay un cuerpo colectivo. Sí, totalmente, totalmente. No, entonces muchas veces decisiones de la política atentan contra este cuerpo colectivo, como por ejemplo los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, estos acuerdos con el Fondo. Para profundizar en estos temas le vamos a dar la bienvenida a Beverly Hill. Buen día, Beverly. Buen día, ¿cómo están? Bien, ¿vos cómo andás? Aquí. En una semana, otra semana que va a ser bastante movida, ¿no? Sí, sí. Y bueno, uno queda con todo todo lo que pasó, no solo en Buenos Aires, porque a veces cuando nos pasó algo aquí en casa, como el miércoles, nos quedamos enredados allí y a veces nos cuesta mirar al resto del país y darnos cuenta que eso también está pasando todos los días en otras partes del país. Totalmente. Misiones, peleas con los tariferos, los mapuches en el sur, otros pueblos indígenas en Misiones, en Jujuy, en Catamarca. Los docentes, docentes universitarios que hoy y mañana estamos de paro, digamos, o sea, por todos lados hay conflicto y, bueno, hablando del cuerpo colectivo, es señal de salud, en cierto sentido, que hay reacción, hay respuesta, nos estamos organizando. Y eso es lo que queremos avanzar esta semana frente al FMI, ¿no? Sí, totalmente. Desde autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda externa están convocando hoy a una reunión para analizar todo este nuevo acuerdo, esto que quieren hacer con el fondo, ¿no? Efectivamente. Y sobre todo para pensar, digamos, juntos, con quienes desean, digamos, que quieren sumarse, qué acciones llevamos adelante, porque es un tema que, pese a su importancia, digamos, en el escenario actual, vivimos un año de ajuste y sabemos que perfectamente es un ajuste que, más allá de que el gobierno de Milei le parece muy contento con el ajuste, también es uno de los requisitos del Fondo Monetario, es una de las recetas de siempre, viene empujando para que haya más extractivismo, por supuesto que haya más privatización, por eso apunta tanto contra las jubiladas, ¿no? Claro. Porque busca siempre, como se hizo en los 90 y después se pudo desandar un poquito porque funcionó tan mal, pero ahora apunta de nuevo a una privatización para entregar todos esos recursos a los especuladores privados. Entonces, sabemos que un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, pese a todo lo que dice el gobierno, pese a todo lo que dicen los mercados, que aparentemente dicen estar muy contentos, no va a traer cosas buenas para el pueblo ni para la naturaleza. Y por eso nos parece muy importante juntemos entre todos, ver cómo articulamos luchas, vemos la relación de cada lucha, de cada conflicto también con los acuerdos con el Fondo Monetario, y cómo hacemos en este momento para rechazar rotundamente, no solamente el DNU, que ahora está a consideración del Congreso, pero cualquier acuerdo que se termine de negociar, porque es también una estafa en ciernes. O sea, el gobierno le mandó un DNU al Congreso para decir: nosotros nos autorizamos a nosotros mismos a firmar lo que nos cante con el Fondo Monetario, y esa negociación, la verdad, no está cerrado tampoco. Así que por donde miramos, es una estafa más al pueblo, a la naturaleza, y tenemos que unirnos para ponerle fin. Sí, no, porque aparte eso es como el acuerdo sobre el acuerdo que ya habíamos hablado y denunciado, y que se hizo ese juicio popular en donde se determinó que este acuerdo era, o sea, que esto era una estafa, que esta deuda en la que nos habían metido venía a arrasar con todos los derechos de un pueblo, y sin embargo ahora estamos como volviendo, ¿no?, sobre esta discusión. Volviendo. Llamándole. Y es una buena semana para recordar un poco, tener un poquito más incluso de memoria, que esta deuda que arrasamos hoy, es una deuda que viene creciendo sobre todo desde tiempos de la dictadura. Y eso quiere decir que hoy seguimos pagando las deudas y las consecuencias de las deudas que se tomaron, sobre todo en muchas empresas privadas durante la dictadura. Y esas empresas privadas, los más grandes de la Argentina, empezando con Hacienda, el Banco Galicia, Telchins, Aluar, podemos nombrar, digamos, las 30 empresas y grupos económicos nacionales más importantes, tomaron deuda privada para sus negocios durante la dictadura, y esa deuda se pasó al Estado. ¿Para qué? Para que la pagamos entre todos nosotros. Y eso todavía forma parte de la base, digamos, del proceso de endeudamiento actual, que podemos decir mantiene la dictadeuda. O sea, no hay política económica desde tiempos de la dictadura que no pone en primer lugar cómo hacemos para pagar esta estafa. Entonces, por eso también decimos siempre la importancia de la investigación. Se ha hecho investigaciones como la causa Olmos, una causa judicial que duró 18 años hasta que en el año 2000 el juez dijo: sí, la verdad es que aquí se cometió cada fraude, cada arbitrariedad, pero ya han pasado tanto tiempo que no voy a sancionar a nadie y lo voy a pasar todo al Congreso para que el Congreso investigue y ponga fin a este fraude. Bueno, estamos todavía esperando efectivamente que eso ocurre y que el Congreso toma su responsabilidad, que es de gestionar la deuda de la República, y ponga fin a este circo. No creo que, lamentablemente, no están las expectativas que el Congreso, digamos, en esta semana o la próxima semana tome esa decisión, porque efectivamente lo tiene pendiente desde hace mucho rato. Pero ahí es donde tenemos que seguir presionando, porque es la responsabilidad del Congreso, es un factor absolutamente vital para que la nación, para el pueblo, para que nosotros vivamos, porque la deuda condiciona todo. Sí. Sí, qué importante, ¿no?, lo que decís, que es una deuda desde tiempos de la dictadura, la insistencia, ¿no?, de estar siempre en la ronda diciendo fuera Fondo Monetario, fuera, y la insistencia también que tenía Norita en explicar cómo en la vida cotidiana cómo nos afectaba estos acuerdos con el Fondo Monetario. Así es. Y esta semana también estamos en vísperas otra vez del Día Internacional, Día Mundial del Agua. El sábado va a ser 22 de marzo, que es cumpleaños también de Nora. Sí. Y no, nos parece siempre esa conjunción planetaria, ¿no? Uh-huh. Del cumpleaños, el día del agua, también con la fecha del golpe, uh-huh. Nora siempre recordaba y siempre nos recordaba que la deuda esta no la debemos nosotros y no la debemos pagar. Uh-huh. Y que la deuda, por ejemplo, tiene un impacto tremendo contra el agua. La privatización del servicio de agua, lo que significaba para muchos hogares y hoy más que nunca, la falta de acceso al agua, la política extractivista de empujar el petróleo, la minería, la agroindustria, amenaza al agua en todas partes del país. Y lo que vimos la semana pasada, también hace días en Bahía Blanca y temor que también que viene una nueva tormenta, nos va mostrando que a escala mundial todos estos cambios que se van produciendo, todos estos ataques a la naturaleza, a los bosques, a los suelos, provoca, tremendo desequilibrio para los sistemas hídricos y esto, significa que el agua, que vale mucho más que el oro, y que vamos a estar viendo en los próximos tiempos, que estos acuerdos con el Fondo Monetario, pagar esta deuda también tiene que ver con esas amenazas a la vida misma, uh-huh. al agua, uh-huh. que necesitamos más que cualquier otra cosa para la sobrevivencia, ¿no? Uh-huh. Así que todo está, más conectado. Y es importante que en nuestras luchas también vemos esas conexiones, que vemos las articulaciones, que podemos avanzar, porque sostener, una lucha para cada conflicto es imposible. Y creo que eso es importante también en este momento, que el miércoles vamos a estar todos de vuelta seguro a la plaza para uh-huh. acompañar a las jubiladas, a los jubilados, a las jubiladas, porque es un lugar también donde vemos cómo se conecta todo y cómo se conecta obviamente con la deuda, con la política de ajuste, con la política de descarte humana que persigue estos acuerdos con el fondo. Estamos hablando con Beverly Hill de autoconvocatoria por la suspensión del pago de la deuda. Hay un correo que es autoconvocatoria.deuda@gmail.com si querés participar esta tarde de esta reunión virtual. ¿Es así, no, Beverly? Es así, magnífico. Les esperamos todos a las 5 de la tarde. Creo que esta semana va a haber también varias actividades. No estoy muy seguro, tal vez mañana una conferencia de prensa frente al Congreso, uh-huh. en la medida que la comisión bicameral que tiene que evaluar, se supone, el DNU empieza a trabajar, puede haber una conferencia de prensa. El jueves ya a las 6 de la tarde hay una actividad planteada también en la Plaza del Congreso para ir, debatiendo justamente lo que nos está pasando, qué es que se está negociando con el Fondo Monetario, cómo nos impacta a nosotros y viendo la posibilidad de que efectivamente avanzamos con un gran frente popular que diga basta. Sí. Basta a estos atropellos en todos los ámbitos de nuestra vida. Uh-huh. Nombrás a los legisladores y tendrían que venir a formarse, porque qué planteos o qué formación tienen sobre qué significa realmente la deuda externa, el Fondo Monetario, ¿no? Vos sos muy generosa. Yo creo que yo quiero pensar que los legisladores, legisladoras, que la verdad que sepan y que entienden y que hay, un grupo demasiado pequeño que hablan en el recinto. Claro. Y desde años que hablan con mucha claridad y con mucha fuerza de esta realidad. Pero el conjunto del cuerpo, efectivamente, digamos, nunca se ha atrevido, y lo digo en esos términos, digamos, a realizar lo que le manda la Constitución a hacer. Y el Poder Judicial, ni hablar. Tenemos juicios pendientes, amparos pendientes, incluso de la firma del acuerdo con Macri en el 2018, con el nuevo acuerdo que hizo Fernández en el 2022, y obviamente ahora hay varias denuncias nuevas, varios amparos nuevos que se está empezando a tramitar en el Poder Judicial, y lamentablemente, digamos, no contamos con un Poder Judicial que ejerce y que sirve a la justicia. No. Y aquí ha sido siempre para mirar al otro lado, para dejar pasar el tiempo y después decir, bueno, no podemos sancionar a nada, a nadie, porque ya fue. Y los daños que esto provoca para el pueblo argentino, para la naturaleza, son tremendos. Y bueno, hoy mañana los docentes universitarios estamos de paro. ¿Por qué? Porque no hay sueldo que alcanza, no hay presupuesto para funcionamiento, y eso significa en la ciencia, en las investigaciones, en todos los campos, que vamos en este momento con un deterioro que tiene consecuencias para el futuro de todos nosotros, de todo el pueblo, porque revertir esas realidades, la pérdida de científicos, de pérdida de docentes, tanto en las escuelas, en los colegios, en las universidades, la pérdida para la niñez, que no come y que no tiene acceso a la salud, no tiene acceso a la educación que necesite. Bueno, ese tiene consecuencias tremendas y para todos. Así que es un asunto en el cual nos tenemos que meternos todos. Y por eso estamos invitando desde la autoconvocatoria a que nuevas organizaciones, nuevos interesados, se sumen a esta lucha. Necesitamos siempre más manos, más cabezas pensando y uniéndonos en acciones concretas en los barrios para llevar este debate, llevar esta información a los barrios, a todos lugares, a las escuelas, a los comedores, a los lugares de trabajo, ahí donde tenemos que estar discutiendo y sumando fuerzas. Ahí está. Beverly, te queremos agradecer mucho esta comunicación con FM La Tribu. No, por favor. Y bueno, esta reunión virtual hoy, va a haber acciones también y seguramente nos vemos en las calles. Eso, nos vemos en las calles y las gracias a ustedes. Siempre lo importante es estar hablando de esta situación y sumando voluntades. Ahí va. Un abrazo grande. Un abrazo. Pasaba Beverly Hill desde la autoconvocatoria por la suspensión del pago, investigación de la deuda externa, autoconvocatoria.deuda@gmail.com, para participar esta tarde a las 5 de la tarde de una reunión de análisis y también eso de cómo acuerparnos contra el Fondo Monetario Internacional. I share with you.